atardecer en aquel oscuro tren, y triste y asustado, la estación de las mentiras, más pequeña cada vez, y perro apaleado. Tormenta, pero siempre alrededor suena el rock and roll. Ahora busco las palabras que hace mil años guardé en algún cajón. Y quiero ser muelle en tu colchón y barrer las piedras del camino. Ábreme la puerta del balcón, vas a ver. Buen árbol me arrimó. Se han acabado estos de días. Aparca las penas, hoy es nuestro día. Hoy me siento libre y tengo ganas de reventar. Con litros de cerveza levantaremos un gran muro pa' que ningún listo pueda molestar. Cerraremos el último bar. Las tonterías, aparcar las penas, hoy es nuestro día. Hoy me siento libre y tengo ganas de reventar. Con litros de cerveza levantaremos un gran muro pa' que ningún listo pueda molestar. Cerraremos el último bar. Se han acabado las tonterías, aparcar las penas, hoy es nuestro día. Hoy me siento libre y tengo ganas de reventar. Con litros de cerveza levantaremos un gran muro pa' que ningún listo pueda molestar. Cerraremos el último bar. Yeah, yeah, yeah, yeah.